Bueno, estamos con David Estrasorier, intendente de Sal Si Puede. David, ¿qué te llevas del encuentro de hoy y por qué es importante que se generen este tipo de instancias, teniendo en cuenta justamente el contexto donde la cultura ha quedado como en jaque? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, creo que es, a ver, lo dijo el trovador, el gran trovador, la cultura es la sonrisa de los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto en donde se ataca la sonrisa de los pueblos, quienes estamos hoy en los estados locales y tenemos que generar políticas públicas, tenemos que generar políticas que recupere esas sonrisas y esas esperanzas que necesitamos. El encuentro de hoy nos ha dado la posibilidad de reconocernos como grandes gestores de culturas, con la posibilidad de empezar a compartir todas las producciones culturales y hacerlo entre nosotros, hacerlo a niveles de las localidades. Yo dije en un momento, dejemos de pensar en nichos cerrados, sino que abramos y nos empecemos a compartir las expresiones artísticas y culturales que tenemos en nuestras localidades para que todos podamos disfrutarlas y empecemos a compartir también esas sonrisas que necesitamos. Bien, han venido teniendo una serie de encuentros también con los intendentes, con referentes a nivel provincial en lo que es también el ámbito del turismo. ¿Qué balance haces de eso? Yo creo que ha sido más que positivo todo esto, el podernos encontrar, que nos vengan a visitar, que nosotros les podamos contar en terreno lo que necesitamos, lo que nos pasa y que podamos empezar a construir todos y consolidar estos procesos políticos para tomar decisiones. Y en este sentido, el gobierno ha tenido como una gran idea, ¿no? Que pocas veces se había dado, por lo menos yo vengo de muchos años de gestión y pocas veces lo había visto. Y hasta ahora todos los encuentros han sido muy positivos.